se decidió tomar la escuela para poder reclamar, y pensamos, creemos que es la única forma de que nos escuchen y nos den una respuesta concreta, ya que el año pasado venimos peleando para un jardín nuevo, que nos hagan la construcción de un jardín. La toma está integrada por todos los papás que integran la escuela número 29, desde jardín hasta séptimo grado. O sea, llamamos a una reunión general, cosa que todos los papás estén de acuerdo, porque no solamente tenemos el problema de la construcción de jardín, sino que también estamos hace 3 años que estamos a la espera de un Zoom para la escuela. En octubre del año pasado, la señora Patricia Campo, que es la coordinadora del Consejo Escolar Zona Andina, nos respondió a través de una nota que estaba en proceso de licitación el tema de la construcción de jardín. Volvimos a repetir la nota en el 2019 cuando íbamos a iniciar las clases acá en la localidad. En febrero nos volvieron a responder lo mismo, que estaba en proceso de licitación, tenía aproximadamente 90 días. Hoy por hoy, ahora en este momento estamos esperando la presencia de la señora Patricia Campo, que no se había dignado a visitarnos acá en la localidad. Seguramente, como siempre decimos nosotros, esperan a que haya algo así como para que ellos vengan a vernos y darnos una respuesta concreta. Nosotros, para levantar la toma, le vamos a pedir a la señora Patricia Campo que hasta que no veamos los materiales para la construcción de jardín, no vamos a levantar la toma. Mientras tanto, seguiremos firme en esto de seguir peleando por los derechos de nuestros hijos y que cuenten con una escuela en condiciones como les corresponde.